caballero que muy poquito tenía. Siempre andaba sin dinero, pero siempre sonreía. Todo el mundo comentaba que debía de estar loco, a lo que le contestaba: si tengo amor, lo tengo todo. In a Jamaica, galang galang, baby galang galang. Home, com vosaltres. No, no us heu equivocat de missora, és la de sempre. El que passa que m'ha donat un toc, doncs, llatí, que digui. Amb 7, amb Zig Marley, la famosa. Mucha cosa buena. Soc Rafael Corbí, Musicòpolis, la capital de la música, des dels estudis de Ràdio Palafrugell per arreu de Catalunya, aquesta edició de Musicòpolis, amb gent com Porvó. Hi havia una vegada la nova cançó que ens presenten des de l'àlbum A Mar Oberta. Peix globus que bufava, i de tant que va bufar, dos fadrins va constipar. Tres lloritos que passaven, xafarders ells comentaven. Hem sentit a quatre galls que cantaven amb rogall. Cinc ballestes adormides, poc a poc van pesant figues, mentre sis capellanets resen perquè tenen fred. Escolteu atents el conte, que qui conta no es descompta, perquè el que hem anomenat es belluga al fons del mar. Set bruixes no fan ombra, és que volen amb l'escombra. Però vuit pols sí que la fan, perquè venen caminant. Repiquen nou castanyoles, del soroll van quedant soles. Sort que hi ha deu trompeters, que sonen la mar de bé. Onze cintes avorrides s'entretenen prenent mides, i borratxos acabats s'han trobat uns dots de gat. Escolteu atents el conte, que qui compta no es descompta, perquè el que hem anomenat es belluga al fons del mar. Perquè el que hem anomenat es belluga al fons del mar. Són fantàstics i meravellosos, el grup Porvó sonaven amb aquesta cançó. Canviant de ritme musical, Escape. Se acabó. Action. When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club. They watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh we oh we oh we oh. We saying oh we oh we oh we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh we oh we oh we oh. You are now rocking with Will I Am and Britney, bitch. Bring the action. Rock and roll, everybody, let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no, ay, yo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow. Blow, blow, ay, yo. Rock it out, rocking out. If you know what we talking about. Burn it up and burn down the house. Half, ay, yo. Turn it up and don't turn it down. Here we go shake the ground. Cause everywhere that we go, we bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club, they looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh we oh we oh we oh. We saying oh we oh we oh we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh we oh we oh we oh. Now rocking with Will I Am and Britney, bitch. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. It goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever. Cause I was feeling down. Shout and let it out. We say no, we are. Hem escoltat Will.i.am amb Britney Spears, amb l'Scream and Shout i Ask Martin, amb aquest de Siri, que també ens conduïa música més rockera que no pas la primera, que era mínimament un tema ballable. Des del pop en castellà, Noviembre, el tema de Jorge Castro, que se'ns acostarà des de l'àlbum El Mensajero del Viento. Puede que no la recuerdes, fue un martes de noviembre en este mismo bar. Estaba sentada en aquella mesa donde ahora tropiezan las horas con la soledad. Llevaba en sus ojos reflejos de luna y sombras de espuma de algún mar lejano. Su sonrisa en un vaso vacío, sé que no cabría el olvido en aquellas manos. Y dejé volar las palabras por darle mi único abrigo. Prendió la noche su lecho de escarcha para quedarse conmigo, y solo quedó el recuerdo de la lluvia al caer, borrando las pisadas y el camino. Me dejó su nombre ardiendo en un papel y el tiempo como enemigo. Desde entonces caminó las horas buscándole los ojos cubierto de mar. En todas las hadas que anuncian la aurora, dejando mi voz fatigada para respirar. Y vienen a verme las viejas canciones, heridas que el tiempo no quiso borrar. Y sigo evitando, aunque por un momento, las manos que alejan inviernos y para recordar. Dejaré volar las palabras por darles mi único abrigo. Prenderá la noche si su lecho descarta para quedarse conmigo. Y quedará el recuerdo de la lluvia al caer, borrando las pisadas y el camino. Dejaré mi nombre ardiendo en un papel y el tiempo como testigo. La mi rostro ardiendo en un papel y el tiempo procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerza por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando

questo amore, se saremo insieme io e te. Io ti ho sempre amata, ti ho stretta davvero, e vivrà per sempre.